ciudad podrida. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, es el Ciudad Podrida, el programa musical, cultural y cultural que te estará acompañando hasta las 9 de la noche. Desde la FM zaragozana, pero que también se nos escucha, se nos puede escuchar en otros puntos del estado. Puedes escuchar la reemisión en Radio Bronca de Barcelona, Radio Activa de Alcoy, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Pirineo de Huesca y Radio Chabolo desde la República Independiente de Torrero. Así como en el podcast que pues, encuentras normalmente al día siguiente, los miércoles, en la página web de Radio Topo, radiotopo.nolezabaturra.org, o también nos puedes buscar en distintas redes sociales, Twitter, Facebook, y ya sabéis, hoy en día quien quiere nos encuentra. Y sin más dilación, bienvenidos y bienvenidas a la Ciudad Podrida de hoy. Vamos a empezar trasheando un poco duro. Take my mother. Tell her I'm keeping fine. Will you tell her that I love her? And I'll try to write sometime. And if you see my mother, give her all of my love. For she has a heart of gold there, as good as God above. Bueno, pues con este tema de DRI, Dirty Rotten Imbéciles, el tema Thrash Heart es extraído de su álbum Thrash Zone. Empezamos la sexta pudida de hoy. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Mal. Mal, venga, muy bien. A otra cosa mariposa. Joder, pues no preguntes, tío. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, no? Con el reto Barragán. Bueno, pues decir que hoy vamos a empezar con unas cuantas novedades. Escucharemos bastantes clásicos. Tenemos por aquí hoy previstos. Iremos con la agenda, que esta semana también viene bastante apretada. No en cuanto a muchas cosas, sino pero que dos eventos que... Tres eventos que en dos días hay. Nos copan el fin de semana. Y tenemos aquí a La Nube. La Nube la tenemos para presentarnos su último, bueno, su nuevo trabajo que presentan este viernes, llamado Bicho Rosa, un 10 pulgadas, que vendrán aquí Pepe y Cristina a hablarnos un poquito sobre él y sobre esta vuelta a los escenarios de La Nube. Y terminaremos con una selección maquetera que aquí el amigo negro nos ha preparado. Una selección en cinta. Está con el Bolivic ya rebobinando cintas a tutiplén. Con dos Bolivics, uno en cada mano. Uno en cada mano. Bueno, daría gusto verlos, si es que lo pudierais ver por un agujerito. Sí, era para verme. Sí. Pero bueno, vamos a empezar un poquito hoy con un poquito de ruidera. Una banda que ha sonado de aquí en más de una ocasión. Se trata de Oserp, una banda de Barcelona que estuvieron tocando junto con Ratos de Porao y Mura en la última gira de Ratos en Barcelona, en la fecha que hicieron en Barcelona. Y que en su momento habían lanzado una maqueta, que es lo que estuvimos presentando aquí. Ya sacan un LP bajo el título de Sang y Sucha, en el que incluyen 8 temas de grindcore. Bueno, pues la verdad es que muy bien depurado. Esto, decirlo, que lo editan entre 4 sellos, o por lo menos aquí son los 4 logos que vemos. Cremón Records, que es el sello del amigo Cortat, que es quien nos ha hecho llegar una copia de este trabajo. Después Brutal Arratia Records, y después Pick Your 12 y Blood Fire Death, que es la promotora que les lleva un poquito moviendo la banda. No sé si también ha participado en la edición del vinilo, pero bueno, tienen algo que ver con lo que tenemos aquí en este plástico. 8 temazos que no decepcionan, de esta banda formada por miembros de otras formaciones como Cranny Septic, como ya dijimos en su día cuando pusimos la cinta, y la verdad es que se han vuelto a salir por la patilla en este nuevo trabajo, en este LP en vinilo, que la verdad es que me parece una auténtica barbaridad. Que encima lo bueno es que es grindcore, que tiene como muchos registros, tanto del death metal antiguo, como se nota la vena punkarra, como, bueno, pues en sus estructuras, que no es solo lo mismo, sino que la verdad es que da mucho juego este nuevo trabajo de Oserp, de esta banda de Barcelona, que vamos a escuchar a continuación, con el tema que abre la cara de Aratán Anamix, heredando enemigos, como nosotros, que los vamos heredando los enemigos también. Sí, y claro, algunos nos encontramos por el camino también. También. Hacemos amigos enemigos y nos heredamos otros tantos. Pues nada, vamos con Oserp, Aratán Anamix, desde ese estupendo trabajo llamado Sang y Sucha. Yeah. Pues así de bárbaro suena lo nuevo de Oserp, una banda que por cierto va a estar visitando Zaragoza en el mes de junio. Iremos informando sobre ello, si no recuerdo mal es el 20 de junio que estarán en Arrebato tocando. O sea que como para perdérselo, yo me lo tengo que perder porque estoy fuera, pero vamos, quien esté aquí lo recomiendo encarecidamente, porque aparte tiene un directo muy bueno, es una banda con un directo muy brutal. Igual voy hasta yo. Hombre, deberías. ¿Te ha gustado? Sí, sí. Apretabas el casco, ¿eh? Sí, sí, estaba ahí haciendo como tú, ahí apretando un poquito así, a ver. Bueno, seguimos con más ruidera, ¿no? Más grindcore, pero más grindcore al uso. Estos son... Grindcore. Sí, nos vamos a Madrid, ¿no? Esta banda que estuvo también tocando en la gira que has hablado, como esta banda que estuvo en Barcelona con Ratos de Porao. Sí. Era además gira aquí y no sé dónde... En Madrid. Madrid y aquí tocaron Looking for an Answer, que es el grupo que vamos a escuchar ahora, con su último trabajo que se llama Kraken, que era un EP, pero al final pues lo metieron en un... Sí, en formato 12 pulgadas. 12 ¿no? pulgadas, pero es un EP. Lo edita Trabu Record y pues eso. Más de lo mismo, Green Ruidera. Green Ruidera, bueno, lo curioso es que en este EP han puesto versiones, ¿no? Hay una versión de Minor Threat, creo. Sí, y una de Slayer. O sea, que la verdad es que bastante curioso, ¿no? Como material curioso de Looking for an Answer. Sí. Versioneando a Minor Threat y a Slayer, dos bandas tan dispares, por una banda también como Looking, ¿no? Bastante curioso. Pero bueno, escuchamos un tema suyo, ¿no? Sí. Un tema que se llama Matarife. Martín Matarife. Eso, pues vamos es ahí. Es Vegan Greencore, ¿no? Que hacen... Sí. En directo, en vivo y en directo, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Brutal, como suena Looking for an Answer en directo en este nuevo trabajo, este EP en 12 pulgadas, un maxi, lo que sería siendo un maxi. Un maxi. ¿No? Como se entendía antiguamente. Un maxi single. Maxi single. Me he pillado el maxi single de Iron Maiden, de la Dama de Hierro. ¿Os acordáis de esa época que había de traducir todos los nombres, por favor? Las baladas de los escorpiones, el no sé qué. Incluso yo tengo algún disco de Maiden que pone Killers y abajo en la misma tipografía Asesinos, ¿no? Pero después también la gente ya pues cogía y cambiaba los nombres de los grupos. Hombre, por favor, un poquito de respeto. ¿no? Eso, como aquí doblan las pelis, puede ser por eso. Claro, claro. Sí, pues lo cambiamos todo. Venga, vamos a cambiarlo. ¿Cómo será esto, no? Las típicas cintas de gasolinera de Mina canta en español, ¿no? Todos los italianos cantando en español. Venga, a tope, que el español no existe, eso de entrada. No, eso no es. Del castellano. Castellano, no en español. En fin, bueno, cosas del régimen. Qué mundazo era gasolinera. Qué mundazo, sí, el español. Qué mundazo el español. Como dice Rajoy. Hay mucho español, mucho como... Había que hacer una cuñica con esto, ¿no? Hostia, es que fue memorable. Cuña, ya, es como lo de los catalanes, que le molan porque hacen cosas. Sí. Pero esto que dijo de los del español... España es muy españoles y muchos españoles. Muchos, ¿no? Españoles y muy españoles y sí, muchos... Joder, que no se lo sabe ni el, madre mía, qué grande arroba, que es. Que es grande. Mariano, ¿no? Mariano. Mariano, Mariano. Bueno, pues vamos a ir con otra banda también aquí bastante conocidilla. Por lo menos la gente que nos pueda seguir semanalmente a Ciudad Podrida, una banda que ha sonado aquí en distintas ocasiones. Ellos se llaman ASA, que es una banda de Barcelona, que han sacado ya distintos trabajos. Y ahora lanzan un nuevo trabajo llamado Suicidi Social, formato LP, con una excelente portada e ilustración, delantera y trasera, a cargo del señor Dani Nefasto. Esto lo editan varios sellos, como la propia banda, Sac Records, Fundación CIC, Furat Records, H Records, All Kids Brigade, Pánico Records y Tourist y Tibarum. Que no sé, vamos, esto es una coña suya, segurísimo. Pues bueno, esta banda formada por miembros, ya sabéis, cantante de 24 ideas, que también había estado en una Bomber. Tenemos gente de hasta el culo, gente que también está tocando actualmente en 24 ideas. Gente de Cinder, Afganistán Yeyes, bueno, pues se juntan todos estos del Jarcó catalá, se juntan aquí y dan, vamos, rienda suelta a lo que sería una banda pues de un hardcore, pues como muy Boston, pues sonido antiguo y tal, ¿no? Este trabajo está muy bien, aquí concretamente han incluido, entre otras cosas, una versión de Forest Kings, del Caos, que también interpretan Decibelios y también lo canta también Fry de Decibelios, colabora en este disco. Y bueno, pues como siempre, pues las letras cantadas en catalán y bueno, pues haciendo ese doble juego que, según mi manera de verlo, pues empezaron bandas como Budellam, ¿no? Con el catalán y tal, bueno, pues haciendo un poco, pues utilizando el argot y la manera de cultura catalana de expresarse para ir en contra de la propia burguesía catalana, ¿no? Como podemos ver aquí en la contraportada, por ejemplo, del señor Unurapla. Pues, Yoda. Así, ¿no? Todo cosido. Pero vamos a empezar con No me he podido resistir, y el tema que he escogido hoy para que es el que abre el disco, Senza Medicació, sin medicación, porque es que me ha encantado, me ha llegado al corazón la introducción que han puesto para este tema. O sea que yo creo que a vosotros también os llegará al corazón. Pom, pom. Vamos con ASAC. Esto sí que es una Barcelona en lucha, me cago en su puta madre. Esta sí que va bien. Para todos vosotros, me cago en Dios, que estáis ahí, que nadie se acuerda de que estáis ahí, que sois un puñado de con... ¡Bah! Pues bien, bien, bien, ese remember del Nicaragua Rock del 86 con Últimos de Cuba ahí y el Papus con seis un puñado de contar. Ese momento mítico que a mí siempre me ha puesto de gallina, como dice el mismo, ¿no? Pues brutal, brutal, este trabajo de ASAC así, tema tras tema, O sea, todo el disco hasta llegar al final. La verdad es que es un disco muy recomendable, el de Asak. Bruto, bruto, eso. Como los anteriores que tenían, pues este, muy bien, se lo han grabado ellos mismos, lo han mezclado con el amigo Carlos. O sea que, bueno, pues que la verdad es que un trabajo altamente recomendable que podéis encontrar en muchos sitios, ya que está editado pues de distintos sellos del estado. Muy bien, además la portada se distingue, ¿eh? Que es de agradecer. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Se ve bien el dibujico. Se ve bien, muy bien. Chila. Pues bien, resulta que ha llegado la noticia de que el 12 de junio, el día que empieza precisamente la Semana Cultural de la Magdalena, de la que hablaremos en siguientes programas, pues nos visitan dos bandas bastante potentes en Arrebato. Una de ellas es The Leap of Lies, una banda que ya ha sonado aquí en el Ciudad Pudrida porque tienen un single estupendo, que sacaron distintos sellos como La Humanidad es la Plaga y, bueno, Scream Records, tal, 5 sellos en total habían sacado, un EP tremendo. Y que bueno, pues que es una banda de subformada en Varsovia, en la que encontramos a gente de bandas como The Fight, una banda que también estuvo aquí tocando hace ya algunos años. Les acompañaban Vagna. ¿Quién son Vagna? Pues yo no los conocía, pero resulta que es una banda que sale de las cenizas de Contra la Contra, una banda de Bielorrusia, que sí que tuvieron bastante repercusión en su día, como podemos deducir ya, pues una banda anarcopunk, que vienen desde Bielorrusia y que también, bueno, pues que musicalmente ya no están ese rollo más punkarra que tenían con Contra la Contra, sino que suenan pues más a bandas cruz como Tragedy o Wolf Brigade. Uh-huh. Ellos van a estar juntos tocando, The Leap of Lies y Vagna, que están de gira, están tocando el viernes 12 de junio en Arrebato, el primer día que empieza la Semana Cultural de la Magdalena. Y para recordarlo, vamos a escuchar un tema de este EP de The Leap of Lies. Escucharemos el tema Victim, de esta estupenda banda rusa, que hay rusa polaca, que nos va a estar visitando dentro de muy poco, The Leap of Lies. Later today, when you are considering your choice for 2020, I hope you remember that in addition to the best prepared plan, Madrid also offers you a city full of culture, fun and welcoming people. The magic of Madrid is real, and we want to share it with all of you. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Pues bueno, seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de la FM, Ciudad Podrida en concreto. En este post jornada, este martes post electoral, de jornada de primero hubo, saca. Primero hubo el palizón, después hubo la reflexión y después hubo el pucherazo. Bueno, pues pucherazo en cierto modo sí, porque ¿por qué lo decimos? Porque mucha gente que está en el extranjero, sobre todo esos jóvenes que se han tenido que escapar de aquí para poder sobrevivir o por lo menos no estar parados viéndolas venir, no les han dejado votar a muchos de ellos. Son cerca de 2 millones de personas que no han podido votar. ¿2 millones? ¿Tanto? Cerca de 2 millones, sí, sí. Joder. Las cifras la verdad es que eran bastante alucinantes cuando hemos estado mirando, bueno, yo por lo menos esta mañana mirando un poco las cifras, la verdad es que daba bastante de vértigo, Pues nada, eso, pero bueno, pero ¿qué tenemos? Pues que tenemos a esta mujer como Ana Botella que, pues ya, oye, está qué con la espina, una penica, el como decía, los memes estos que hay tantos por ahí, ¿no? De el bajonet, ¿no? De la otra, el bajonet, el bajonet. Anda, espabilate un poquito, que tampoco no ha sido un ostión grande, pero sí que lo ha sido por esas mayorías que tenía en muchos sitios. Esto que sale, sí. Se abraza con uno y dice, menuda hostia, claro. Se ha ido Godzilla. Que ya tocaba de echar a esa señora, 20 años, ¿eh? 20 años dando la barrida la y mira que Valencia, por desgracia, es un feudo del PP de toda la vida. Y porque, bueno, porque gracias, sí que no sé quién puso una reflexión en Facebook el otro día, porque ya, pues sí que la verdad es que el cambio parte por el medio urbano más que por el rural, y por desgraciadamente es así, ¿no? O sea, mucho que pese, pues el medio rural queda mucha gente de unas edades que ya toda la vida ha votado a la caspa y seguirá votando a la caspa. Hombre, que la no gente, a la casta. La gente estaba muy contenta. Yo que estaba en Castellón, la gente al día siguiente estaba Le hemos echado. Sí, que ha costado, se agarran ahí, que ni con salfumana. Se agazapan. Y aún así va a hacer un gobierno de salvación, dice. Sí. Un pacto de Estado para evitar el gobierno del radicalismo. Veremos, veremos cómo sucede esto, porque la verdad es que hay que hacer bastantes carambolas, ¿verdad? Para ver qué pasa, y hay que mojarse y arrimar el hombro, creo, a gente bastante desagradable. Pues sí, pero... Y aquí, pues los que no estamos mucho por el tema institucional ni el juego este de los partidos, pues bueno, pues a ver qué pasa. Pero bueno, lo nuestro es el rock and roll, lo nuestro es el ruido. Sí, sí, sí. Que no nos lo quita ni el tacto eso, y vamos a proseguir con el Ciudad Podrida de hoy. ¿Qué más tenemos preparado? Tenemos ahí, ¿no? Seguimos con una banda de Cruz Punk Peace, que la hacen llamar. ¿Qué? ¿Meao? A meao. De paz. Ah, de paz. Vale, vale, vale. Y bueno, son Ballast, que yo los he visto creo que un par de veces aquí, hace unos cuantos años. Son una banda de Canadá, de Montreal. Y bueno, esta gente empieza en el 2001, sacan varios LPs, EPs, casetes. Y en el 2006 más o menos lo dejan y forman otra banda que se llama Praying Hand, que creo que también estuvo en la escuela, en la ocupa de la escuela aquí, en Zaragoza, tocando. La vieja escuela. La vieja escuela. Yo creo que tocaron ahí. Me hace recordar a mí. Sí, que sí. Y son miembros de esa de Ballast. La cantante, sí que creo que sí que lo has dicho, sí que me suena alguna cosilla de... Están así la gira con Coche Bomba o algo así, alguna de estas hicieron, ¿no? Puede o ser. Algo raro ahí. Sí, sí. Y bueno, pues el tema que va a sonar se llama The Stand Off. Y bueno, pues es un EP que tiene que se llama Ballast. Vamos, pues vamos con balas, balas, balas. Balas, balas. We'll be right back. Bueno, pues así sonaban estos canadienses. Absolutamente glorioso. Vamos. Y nada, seguimos con otra banda que estaba banda de Barcelona. Estos me suenan ya, ¿ves? Sí, te suenan, ¿no? Sí, estos me suenan. ¿A ti, Jaume, te suena? A mí me suenan un poquitín. Ah, vale. Se llaman Disface y viene porque hay una canción que habla de que Satanás lleva cresta y remaches en su capa. Y ya que a mí el otro día me censuraron una exposición porque la catalogaban de satánica. Entonces dije, hostia, viene que ni al cuento. Ya que un lama me censuró una. Sí, suena cachondeo y risa, pero debe ser así. Vino un señor de China, uh-huh, amarillo del Tíbet, vestido de naranja, y dijo que era satánica la exposición. Que daba malas vibraciones. Energías, malas vibraciones. Y que todo era magia negra y que la quitara. Hombre, es que razón tenía el señor, pero claro, yo no. Más a mí, claro. A ver, yo cada vez que te veo aparecer ahí, malas vibraciones das. Claro, pero en fin. Pero con para taparte. Tanto lo que no podemos hacer es taparte aquí. Puedes hablar. No, claro. No te vamos a censurar. Me tapo con una manta. Claro. No, y la movida es que al final, bueno, deducimos que la exposición se quita. Se quitó. Bueno, primero la tapó. La taparon la gente que trabaja allí porque el tipo no se atrevía a quitarla porque le daba mal rollo, pasaba por el escaparate y le daban escalofríos y eso, al dueño. Ah, ¿el dueño? Es que el dueño joder, es para verlo. Otro tronado también, es un tronado también. El dueño es un nuevo rico de estos, sí, tronado, bueno, bueno. Una artistilla que cuando el arte es el arte oscuro ya no le gusta tanto. Sí, pues eso, que sí que le gusta porque yo tengo unos términos muy buenos y que la pintura está guay, pero que mis mensajes son tan negativos, ajá, que no puede ser. Y yo le explico la ironía y tal y nada, como a él le afecta el bolsillo. Claro. Entonces, ahí. Pero tanto se las gasta allí el Dalai Lama este o quien sea. No, el Dalai Lama es para. Él le hace las energías. Ah, va de vez en cuando y le hace. Anda, jodo, vaya pandilla de tarde. Y no podía haber esperado a ir un entonces, poco. Entonces, si antes creía en las creía poco en las energías y en los hippies, ahora menos. Menos, claro que sí. Pues mira, te voy a decir una cosa, has escogido un buen tema, porque precisamente este tema, que es de los pocos que yo escribí la letra para Disface, era un poco por eso, es el rollo de jugar un poco con el rollo satánico, demoníaco, claro. Pues todo esto que evidentemente pues no te tomáselo en serio, como que no, claro. Pero sino para escandalizar, ¿no? Claro, el lado este de jódete, sé que esto te ruboriza, pues te lo voy a plantar ahí. Lo ¿no? que yo buscaba y el tipo me preguntó que si era satánico y le dije, mira, es que no creo en nada, entonces claro. No puedo creer en nada. Claro, evidentemente. Pero bueno, bien, al final hemos acabado ahí, hemos llegado a un acuerdo, porque él me quitó la exposición y yo, claro, le dije que yo había gastado tiempo y dinero ahí y ya está. Hemos llegado a un acuerdo y ya está. Bien. Pero satánico, bueno, está la exposición quitada. Satánico no eres, pero das un mal rollo. ¿Es pues verdad eso, o no? Casi estoy a punto de decir, escúchate el programita que hacemos el martes y se lo pones le pasamos el podcast. Se lo vamos a colgar en su página de Facebook que sabemos que tiene el garito. Sí. Venga, esto va por ti. Y por el lama también. ¿Vamos con el tema o qué? Venga. Criminal Punks, ¿no? Sí. Y bueno, es un compartido con Simbiose y ala. A gozar la lama. A gozarla. Lama. Lama. Lame. Iba a decir lame una la lama. Iba a decir una, la no lo de lama. Que no lo voy a decir. Que me da mal rollo. We'll be right back. podría ser el anticristo, tal vez Bin Laden o alguien como él. Igual esto es lo que dijo el amigo. Vaya, podría ser. Palama. Hostia, que cuelga, hostia. Hay gente en este mundo para todo, ¿eh? Sí, claro. Sí, tiene que haber de todo. Para todos, bueno, y patadas. Pero sí que es verdad. A mí hay una cosa que me ha gustado mucho, como lo has dicho, un nuevo rico. Sí. Claro. Es así, un nuevo rico, pues el rollo de excentricidades, el rollo zumbao, el rollo que bueno, pues yo respeto que la gente pueda creer en estas cosas de las energías, el rollo hipismo, sí. Ya sabéis que yo No. Básicamente no. Pero vamos. Pero lo puedo respetar. Pero cuando ya vienen con este rollo que es un rollo de sí, anda, son tírate los nuevos snob. Déjame aquí dar la brasa. Los nuevos snob estos que se han excedido de todo y lo único que les queda es agarrarse a algo. Pues que se agarren a un clavo ardiendo, de verdad. Pero ¿y no pueden pasar el rato yendo al golf como hacen toda esta gentuza, tío? Yo qué sé. No, porque esto es hippie. Claro. Ah, joder. Va snob hippie. Claro, claro. O sea, que para pegarle no, dos pero millas. Lo bueno es que no ha estado ni en la India ni en el Tíbet, que es como, hombre, por lo menos. Porque le da mal rollo. Saber, ¿no? Hombre, pero ¿para qué va a ir allí si se trae al lama de allá? Claro, dice. Si Mahoma no va a la montaña, se lo ha cogido el pie de la letra, claro, pues me lo traigo. Tú, capa aquí, venga. Era un tío que venía a dar unas jornadas ahí a Panillo. Uh-huh. Al Poraventura. Voy a abrir a la nube. Vale. Hay un Poraventura budista. Bueno, Poraventura. Joder, qué guay, te ponen pulserita. Un templo budista en Panillo, ahí al lado de la sí, plancha. Sí, correcto, correcto. Ahí. Entonces venía el tío del Tíbet ahí. Ajá. Y cuando pasa gente así, pues el tío se los lleva y les hace unas limpiezas por un módico precio. Claro, claro. Pues nada, oye, seguimos bueno, con más mandanga buena. Pues sí. Acercándonos a las 8 de la tarde ya que tenemos aquí. Bueno, pasemos a la agenda y a la nube esa entrevista. Bueno, pues vamos con otra banda de... de USA, Estados Unidos, de Phoenix, se llaman Contra... no, me he equivocado. Sí, no. Se llaman Contravene. Nacen en el 99, terminan en el 2005. Bueno, y también es una banda de narco-punk. Y vamos con un tema... Con voz femenina. Con voz femenina. Estamos, la verdad es que estamos ahora poniendo todas las bandas. Con voces sí, femeninas. Sí. Estamos tirando, también no sé si era porque venía la nube también, y hemos dicho, venga, vamos a tal, pero ha salido así un poco solo, ¿eh? ¿No? Ha salido sin estar forzado. Sí, el otro día busqué discos y me ha aparecido esto. Uy, con la mala vibración que das. Claro. Le iban viniendo. Fum, fum, fum, fum. Y todo voces femeninas. Y ¡Cógelo! ¡Este! Y los discos los tapas también con una manta. Sí. Y vuelan por casa. Se dan la vuelta solos, de 33 a 45, a 78 incluso van. Ya me pasarás de eso que te metes. Bueno. Bueno, pues Contravene, esta banda narcopunk. Y se llama su tema Man-Made Borders, Man-Made Lies. Pues vamos a ello, come on. suicide. A bullet from a 45. Nobody cared, nobody cried. Don't that make you wanna move it? Bien, y tras oír este tema de Contravenes, seguimos con más voces femeninas justo antes de entrar ya en la agenda de esta semanita. Pues sí, seguimos con Disaffect, una banda, bueno, mítica, sí, para mí... Gloriosa, mítica y... Divina, con voz femenina. Hoy estamos haciendo un especial de sí, chicas, sí. Así sin querer. Pues estamos marcando el pegote. ¿Verdad? Así como que no quede la cosa hoy. La verdad es que sí, joder, anda que no hay grandes bandas, me cago en la leche. Está. Pues sí. Esta es maravillosa. Pues es una banda de punk de Glasgow, de Escocia, que pues eso, nace sobre los 90... Estuvieron aquí tocando, ¿no? Sí, es 94. 94 fue. Sí, porque 94, 93, no sé, yo sé que 94, fue por ahí. 94, les montamos el concierto en Barcelona y en Barcelona tocaron con quien fue, con IAF, y no sé qué más venían de gira. Venían de no, era, es que el mismo año vino Hell Hazard, Disaffect, sí. Doom también, o sea, fue el mismo año 94, fue, sí, sí. Yo es que no me acuerdo. Fue que yo sé seguro que fue justo antes de abrir el bar, pero no me acuerdo si fue en el 93 o en el 94. Y que estuvieron durmiendo en casa y menuda cuadrilla. Sí, eran unos alicates de mucho cuidado, pero tuvieron un directo brutal. Brutal. Yo, o sea, me lo pasé con brutal, esta gente, sí. como vamos. Como nunca. En el concierto y después. También. Porque les gustaba pimplar a los amigos, ¿eh? Sí. Como escoceses, ¿no? Sí, bueno, es que han nacido para ello. Claro. Su muerte natural es cirrosis, como los irlandeses. Te pueden a beber, ya, venga. Bueno, pues nada, vamos a poner un tema que se llama Storm Coming. A mí la portada siempre me ha molado, ¿no? El Jesucristo este con una esvástica cruz de madera. Sí, yo, de hecho, en esa gira iban con una camiseta de esto, que al final se la regalé a un amigo de Madrid con los años, porque le encantaba la banda y se la regalé, pero eran unas camisetas, sí, sí, con este. Y bueno, decir que aquí lo que tienes tú es un CD con toda la discografía. Con toda, ¿no?, la discografía, sí. Esto está extraído del primer single, An Injury to One. Pues nada, vamos a degustar esta gloria de banda Disaffect. Pues sí. We'll be right back. ¿No se puede fumar? Ah, vale, vale. ¿Mesa? Aquí, aquí. Pizza veneciana con base integral. Te da mogollón de ganas de fumar. Si mezclas cogollón... Pues bien, bien, empezamos ya a destacar algunas de las convocatorias de esta semana. Una de ellas es el viernes 29, Las Armas, la presentación del disco de La Nube, banda que va a estar en breves instantes aquí en el Suita Pudrida y que ya pues nos contarán más sobre este disco, sobre esta convocatoria, que estarán tocando junto con Lady Banana. Puedes acabar de nunca olvidarlo. Bueno, y el mismo viernes 29, pues en la Casa del Loco, a las 8:30... tenemos a Monaguillo Sin Fronteras, Habeas Corpus y KBKS. En un concierto que los beneficios van destinados para ayuda humanitaria a la región del Donbass. Ya sabéis, esa zona de Ucrania, lo que suelen llamar los prorrusos en los medios de comunicación y que tanto están siendo víctimas de ese fascismo tan atroz que están machacando. Entonces, bueno, pues hay distintas caravanas solidarias, tal. Una de un acto dentro de, digamos, englobado dentro de esas caravanas es este concierto, como Naguillos, Habeas Corpus y KBKS, en la Casa de Locos este viernes. La anticipada son 8 euros, taquilla 10, y esto está a la venta en Urban Gel, Aflama, Simbiosis y Virosta. Pues nada, pues eso, desde aquí el máximo apoyo a esta iniciativa y vamos a escuchar un tema de Monaguillo Sin Fronteras en el que va a ser su segundo concierto tras la vuelta. Estuvieron tocando en Arrebato, en su vuelta un fiestón del 15 y ahora pues nada, pues eso, otra vez podemos degustarlos en directo y vamos a escuchar como uno de los temas de su grandioso Entre el Cerdo y el Mono, un gran disco, y escuchamos el tema Bandera Negra. Ole. Los mismos olores, negra es mi bandera y nadie me la va a pintar. Negra es mi bandera y nadie me la va a pintar. Igual que el anterior, que a pesar del color me sigue distinguiendo entre un servidor. Pues bien, así sonaba Monaguillos y estaban sonando este viernes en la Casa del Loco junto con Habeas Corpus y Carrillo Blanco, campeón de salto. Habeas Corpus también estuvieron sonando la semana pasada no la anterior, que estuvimos ya comentando este concierto, su último trabajo, y también es una banda que estuvo hace bien poquito presentándolo en noviembre. Pero bueno, pues es una ciudad que le gusta, querían solidarizarse con esta causa y vienen a Zaragoza, así que vamos a degustarlo y disfrutarlo. Y tanto. Y es un fin de semana intenso. Intensísimo, porque el sábado tenemos otro concierto, el sábado 30 de mayo en la Sala López, que es el concierto que da Manolo Cabezabolo y los que no dan pie con bolo por sus 31 años ya. Sí, es un año justito desde la presentación del disco. Un año después de la presentación del disco de Manolo, y que estarán tocando con Distorsión y con Zumo de Lepra. Esto empezará a las 8:30, supongo que será la apertura de puertas. Tiene una entrada anticipada de 8 euros más los gastos correspondientes en taquilla a 12 ECUs. Y la venta anticipada pues es en Urban Hell, en Leyenda Rock y en el Bar Gallizo. Sí, decir también que bueno, que Distorsión también el año pasado también estaba en aniversario con motivo eso de 30 años, por eso es el 31 años de punk rock de Manolo Cabezabolo versus Distorsión. Había ganas ya de traer a Distorsión aquí a Zaragoza y además lo hacen con nuevo disco bajo el brazo llamado Ramoniano, en vinilo además. En vinilo. Y del que acaban de sacar un vídeo de un tema llamado Rock and Roll Vasco, un tema que nos va a sonar muy bien y que yo la verdad es que esta mañana lo he estado escuchando pues para traerlo para el programa y es que no me lo saco de la cabeza. La verdad es que, bueno, es un tema, una versión de Ramones, evidentemente, claro. Pero la gracia con la que lo hacen Distorsión, pues la verdad es que muy bien, lo vamos a pasar teta el sábado 30 de mayo la López, y la verdad es que esperemos que se llene de gente, que lo pase igual de bien que el resto llevamos pensado hacerlo. Y que aguante el cuerpo, porque después del 29 del viernes venga el sábado otra vez. Eso que he jurado y perjurado que voy a aguantar. Yo creo que sí que aguanta el cuerpo. Yo aguanta. No sé, es que uno ya... Por la cuenta que te trae hay pruebas. Sí, sí, hay pruebas. Si no, no ese vídeo va directamente a plataforma. Ya lo sé. ¿Los cuerpos aguantan? Sí, los cuerpos sí. Yo iré. Con los anticuerpos. Pues nada, escuchamos Distorsión, Rock and Roll Vasco, y a ver si nos vienen ya a la nube y nos visitan aquí a Radio Topo. ¿Para qué? ¿Para joder? 80 camas vacías en el Hotel Paradis. No, Escorbuto, Rip y Catrín. Rock and roll vasco. Grandes grupos tuvimos aquí. Rock and roll vasco. Largas noches sin dormir. Sus conciertos me hicieron feliz. Rock and roll vasco. Escorbuto, Rip y Catrín. Rock and roll vasco, su música estará siempre en mí. Rock and roll vasco, ellos ya no están aquí, pero aún nos ponen a mil. Rock and roll vasco, rock and roll vasco. Pum pum rock and roll vasco, pum pum rock and roll vasco, pum pum rock and roll vasco, pum pum oh baby, pum pum oh baby, pum pum pum pum. Rock and roll vasco, letras que llegan a ti. Rock and roll vasco, mucho tiempo ha pasado, casi nada ha cambiado. Rock and roll vasco, rock and roll vasco. Rock and roll vasco, pum pum rock and roll vasco, pum pum rock and roll vasco, pum pum oh baby, pum pum oh baby, pum pum pum pum rock and roll vasco, rock and roll vasco, rock and roll vasco, rock and roll vasco. Pues bien, sigue sintonizando Radio Topo, esto es el 101.8 de la FM y está escuchando Ciudad Podrida. El programa musical, cultural y gutural que te acompaña a todos los martes de 7 a 9 de la noche. Y como os habíamos anunciado al principio del programa y tras hacer este repaso escueto de la agenda de esta semana, pues bueno, pues vamos a tener aquí a dos de los componentes de la nube que nos van a presentar su último trabajo y el concierto, el concierto de presentación concreto que van a tener este viernes 19 en Las Armas junto con Lady Banana. Y bueno, pues ahora hablaremos con ellos, pero primero vamos a escuchar un tema de su nuevo trabajo, este 10 pulgadas que presentan, el tema Storm. Vamos con la nube y después charlamos un poquito con Cristina y con Pepe, que ya los tenemos por aquí. Pues bien, así suena el nuevo trabajo de La Nube en pleno 2015 que van a estar presentando este viernes 29 en Las Armas junto con Lady Banana. Y aquí tenemos a Cristina y a Pepe. Muy buenas tardes, noches ya. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué compañero? ¿Tal? Hemos escuchado Storm, tema que, si no me equivoco, es el que se escuchó en Teatro Principal cuando los primeros de la música, esa vuelta. Sí. Fue este tema, ¿no? Sí, es esta canción, se llama Storm. ¿Has visto sí. qué memoria tengo? O como que estabais atentos, ¿eh? Parecía que no, pero estabais atentos. Yo también lo he dicho. Sí. Pues venía un poquito por ahí. Primero de todo, gracias por haber venido. La verdad es que suena muy bien este disco y... ¿Fue a raíz de esa... ¿Cuándo surge volver a los escenarios la nube detrás de ese palón? En realidad habíamos quedado solo para ensayar, ¿sabes? Y nos hicimos una foto y la pusimos en el Twitter. Y liada. Y ya, pues, se ve que mal, todo mal. Porque nos empezaron a proponer... Bueno, lo primero fue esto. Oye, ¿queréis tocar? Uh-huh. Y bueno, llevábamos 14 años sin tocar y... ¿Queréis tocar en el principal? Y bueno, no podíamos dejar pasar la oportunidad, además uh-huh. de poner un poco de rock. Para nosotros era un espacio... difícilmente conquistable, aunque sí. Toca cualquiera. Ahora nosotras somos unas niñitas al lado de las cosas grandes y tremendas que han pasado ya por el principal. Está muy bien esa conquista. Bien, bueno, tenía que ir alguien antes ahí de avanzadilla, ¿no? Sí, sí, y que no pasaba nada, no pasa nada por Berrea. Empezaron llevando a Manolo Cabezabolo y a la nube y ahora, mira, en el ayuntamiento ya han perdido los papeles, ¿no? Sí. Ya veo a Manolo de concejal, de cultura. Bueno, ¿qué tal esta vuelta a los estrellas? Porque claro, empieza así... O sea, con una foto, con no sé qué, el principal, y después ya es cuando decís, oye, pues que tampoco estábamos tan mal los tres tocando, ¿o qué? No, la verdad es que siempre en estos años nos hemos estado viendo alguna vez, tampoco mucho, ¿no? Cada dos años nos veíamos, tenemos que volver, sí, vale. Dentro de dos años. Sí, otros dos años, tenemos que volver, sí, sí. Y al final dijimos, venga, vamos a quedar porque nos apetecía vernos uh-huh. y eso. Y guay, ha estado genial. Hombre, nos acordábamos ensayo, y todo de las canciones. El primer ensayo fue espectacular, es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Un reencuentro muy agradable, sí, muy chulo. Y luego, ya que estábamos en harina, dijimos, ay, pues podríamos grabar una o dos. Primero dijimos una, luego dijimos, va, pues un single, un par de canciones. Y bueno, menos mal que paramos, dijimos, venga, va, vamos a grabar ya, porque si no. Nos sale un doble en directo así. Rollo ediciones heavies de los 70, una cosa así. Porque todos los temas que habéis grabado en este trabajo llamado Bicho Rosa son nuevos. ¿O ya teníais alguna composición que se os había quedado en el tintero de cuando lo dejasteis en su día? ¿Alguna hay? Sí, hay alguna cosa en del tintero y una revisión. Uh-huh. Y nuevos, novísimos, hay tres. Uh-huh. Eso, contentos, felices. Bien. Porque siguen saliendo canciones, que es una cosa... Seguir teniendo inspiración, sí, ¿no? Y... Tienes ese horror vacuino que dices, oye, ¿qué pasará? Y bueno, pasan cosas chulas porque siguen saliendo. Porque Pepe sí que sabemos, pues, que ha estado aquí más veces, que durante este tiempo estuvo tocando, ha estado y sigue tocando con Cerros Adolescentes, con más bandas. Pero tú, Cristina y Nines, habéis estado paradas, habéis tocado con banda este Nines, tiempo. Nines tiene un grupo que se llama No sé qué, Los Catalíticos, que son buenísimos y sí que estaba en forma. Y yo, desde una experiencia, además... súper bonita a nivel personal y musical, que tuve además con Emilio KBKS, que eso es, que nos lo pasamos muy bien, estuvimos componiendo canciones, las grabábamos, pero bueno, así un poco, fue un divertimento grande y lo dejamos ahí hablando con Emilio, no sabemos por qué, no sé, y esas cosas que suceden, y desde entonces ya no había vuelto a tocar, ni a coger la guitarra, ni nada, estaba más bien parada, ¿no? Lo que pasa es que siempre tienes ese gusanillo, siempre te da mucha envidia cuando ves a gente en el escenario, yo que además que soy un poco como teatral, tengo esa cosa teatral, pues siempre me apetecía tocar. Y vamos, lo de la nube para mí pues es genial, es un regreso, para mí un sueño, está muy genial. Porque aparte lo dejasteis en un momento también que estabais bastante, o sea, que la nube era una banda que, joder, yo estaba en Barcelona y dentro del terreno pop, indie, alternativo, no sé cómo llamarle, ¿no? Sí que era una banda que estaba despuntando bastante y se oía hablar de ella mucho. Sí, sí. Además no lo dejamos porque nos fuera mal. Porque... Y eso que no había internet. No, no. También, que es importante. El último concierto me parece que fue en Vergara, en las fiestas con Chucho y sacábamos... Los Niños Mutantes también tocamos. Sí, sacábamos dinero eso, pero con los trabajos era... complicado. Es que había que dar un salto, ya, sí. digamos, era un salto de compromiso, ¿no? De repente salían cosas que eran un poco más serias, y pues ya cambiábamos de división, estábamos en segunda B, pasábamos a segunda, y bueno, pues yo creo que fue una cosa que se tiramos para adelante o hacia atrás, desde luego a mí no me apetecía tirar. bueno, fue una cosa hablada entre todos, pero fue una decisión, sí, en un momento que era bueno, en realidad acabamos de sacar el 90-60-90, habíamos hecho una gira, habíamos tocado un montón. Bueno, y también así que queda muy bien, ¿no? En todo lo alto. Ahí lo dejamos. Aquí os quedáis. Ha sido un paréntesis, ¿no? Y volver también por todo lo alto, volver en el principal, como hemos dicho, tocando un tema en los premios de la música, la verdad es que fue un buen escaparate, ¿no? Para decir, aquí estamos otra vez, ¿no? Porque encima la verdad es que tuvo muy buena respuesta. Es un lujo. En poco menos de un año, además, hemos tocado en sitios en los que nos apetecía muchísimo, muchísimo, porque, bueno, hemos tocado en la Casa del Loco, que fue donde habíamos presentado hace 15 años el 90-60-90, tocamos en el Principal, hemos tocado en la Plaza del Pilar. En la López. Hemos tocado en la López y en un sitio. En Arrebato. Y eso, Arrebato. Déjame. Ay, perdón. Habla, que pasó. Es que me apetecía muchísimo, era una cosa que tenía yo y una espina clavada, tocar en Arrebato. Me lo llevaba diciendo ya tiempo. A Pepe y cuando Jaume dice, oye, ¿queréis tocar con los...? Encima fue un lujazo para el aniversario del programa, bueno, todo con penas por ahí, la verdad es que estuvo muy bien, una gran velada, ¿no? Lo pasamos genial. Sí, genial. Que contarás con nosotras, porque bueno, yo tenía esas ganas de tocar el Arrebato y la verdad es que es un sitio en el que me sentí muy muy a gusto tocando. Una cosita, por ejemplo, tú que has estado más así tal desconectada y tal, la vuelta como banda en el punto en el que habíais dejado, bueno, también para Pepe esta pregunta, ¿eh? O sea, donde la nube se queda en el 90, ¿qué año fue? En el 2000. En el 2000, sí. Hasta el 2014, que es cuando vuelve a aparecer en escena. ¿Cómo se encuentra la nube, no? ¿Se encuentra con viejos amigos? ¿Se encuentra con nuevos amigos? ¿Se encuentra con viejos nuevos? O sea, ¿ha cambiado mucho el tema de dónde aparcasteis? Bueno, ha habido muchos reencuentros felices, ¿no? En mi caso, que tenía como una especie de retiro dorado, pues he tenido reencuentros muy felices con gente a la que quería y sigo queriendo, y a lo mejor veía menos por circunstancias, y está siendo todo muy agradable. También a veces pienso en la dimensión de las cosas, ¿no? En la percepción que se tiene de las cosas, y no sé si somos más grandes ahora casi, ¿no? En cuanto a la percepción de la gente, a lo mejor, no lo sé. Me da esa sensación, a veces es curioso. La verdad es que no tenemos tampoco la sensación que haya pasado 14 años. Parece que lo dejamos ayer, no sé, como si no hubiera pasado el tiempo. Eso es bueno, eso es muy bueno, ¿no? Sí. O sea, porque, o sea, yo pienso yo, digo, a nivel... Es que 14 años son muchos años, ¿eh? Hey. Que nos ha pasado, a cada uno nos ha pasado un montón de cosas, pero... La suerte es que Pepe seguía tocando con Punkies y entonces pues lo han mantenido muy en forma y eso nos ha venido genial. Gracias a los punks de la ciudad. Hombre, lo bueno de la nube es que no me canso tanto. También es una cosa, mira, también ya que estamos diciendo esto, es una cosa que a mí, por ejemplo, me chocó mucho, ¿no? La primera vez que vi, pues hace bastantes años, ¿no? No entendía algo, pues tanto con Regalo de Silvia como con La Nube, pues claro, yo decía, pues esta gente hace pop, ¿no? Claro, ya hace poco no había internet, veías alguna foto en alguna revista, me acuerdo de ver, decía, ¿qué hace el punky este tocando? Algo que chocaba mucho, ¿no? Me imagino que os lo habrá dicho mucha gente también, ¿no? Bueno, nos han dicho, en el Arrebato nos hubieran dicho, hacen pop. Y hubiéramos ido a otro sitio y nos hubiéramos dicho, estas chicas hacen, ¿qué hacen? ¿Rock o punk o qué están haciendo? O, siempre ha sido un poco... Indefinible, ¿no? Igual. Sí, no sé. Ahora yo creo que ya todo el mundo pasa más de todo, ¿no? Y todo está bien y ya está. Pero antes igual sí que había más agujerillos más pequeños. Hombre, con el Regalo me pasaba más porque era más pop. Pasa que yo estoy en el punder de los 17 años y cuando me junté con... que eran de mi cole, o sea, estudiaba con ellos... Pues no me iba a cambiar. Claro. Al principio, por ejemplo, con el Regalo, no decía que tocaba en un grupo que se llama El Regalo de Silvia, porque me daba vergüenza. Y ahora sale. Al planta baja y eso. A cuenta de eso sale. ¿Toca en un grupo? ¿En qué grupo? Ah, no, no sé. No tenemos nombre aún, ¿no? Bueno, pues la verdad es que esas cosas chocantes a mí siempre me han resultado súper atractivas, ¿no? O sea, la verdad es que. Hablando de este caso de, pues en Arrebato seríamos más pop, que yo, bueno, tampoco lo creo, ¿eh? Ahora que sea el caso, pero igual hace años sí que había más esos prejuicios, ¿no? Pero sí que era La Nube es una banda difícil de situar, es rock, ¿no? Más que pop, o también es que el pop se ha vilipendiado mucho, ¿no? Porque el pop inglés no tiene nada que ver con el pop que nos han vendido aquí, ¿no? Eso es, sí. Yo creo, nuestras melodías a veces son, es pop, ni más ni menos, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor la manera de ejecutarlas o algunas visiones, pues igual puede ser más rock, y a veces la actitud... Sí. Yo le gano a Pepe a veces de punk, ¿eh? Doy fe. Esas son cosas que... A lo mejor... Que se llevan ahí, se llevan dentro. Sí, esto se va por dentro. También depende de dónde toques. Te he visto tocando con Taxi, con Emilio, y se le cayó una cerveza. de la tranca que llevaba la amiga y limpiando la cerveza con el setlist que tenía en el papel, limpiando el setlist, bueno, ya está, le dio así una patada con el pie de venga, vamos a seguir. Impresionante. Eso lo he visto yo. Da fe, Dax, aquí el colega. Doy fe, doy fe. Una pregunta, vamos a centrarnos en el disco. Bicho Rosa. Aparte que vemos que hay un bicho rosa en la portada, ¿por qué bicho rosa? ¿Qué queréis decir con pues bicho rosa? Pues un poco esa dualidad, ¿no? En un sentido sí que queríamos reivindicarnos como un poco más rosas, ¿sabes? Y queríamos reivindicar pues nuestra parte femenina del grupo y nuestra parte feminista también. Claro. Y también un poco que no es tan dulce, que somos bichos también, ¿sabes? Somos bichos. Es un poco pues jugar con esa dualidad que siempre hemos jugado de una cosa como aparentemente dulce, pero luego pues a lo mejor con un fondo un poco más agresivo, una cosa así, ¿no? Y bueno, esto lo habéis grabado por lo que veo en Huesca, ¿no? En Yeste. Sí, subimos, ¿no?, a Yeste. Contanos un poquito el proceso de grabar. ¿Por qué pues, en Yeste? ¿Por qué no en Zaragoza? Lo que queríamos es estar los tres ahí metidos en un sitio sin tener que irnos a casa ni estar. O sea, un poco en concentración, como sí, los futbolistas. Concentración, ¿no? Porque sí, como cada uno tiene su vida, se va uno para un lado, otro para otro. Entonces, era como unas mini vacaciones ahí. Era un sitio chulísimo. Nos íbamos a la poza, nos levantábamos, nos daban de comer Sergio y nos han tratado muy bien. Y ahí queríamos estar dedicados a hacer esto. Solamente grabar y hablar de música. Sí, que no se disperse la gente, ¿no? Sí, un poco, porque empiezas a grabar y esto se va en el tiempo. Si grabas en tu ciudad y digamos que es una cosa que somos todos artistas a tiempo parcial, pues la complicación que tiene es que siempre hay una excusa o una obligación que te separa de estar más concentrado, que a veces pues no puedes ajustar horarios, no estás tan concentrado. Entonces allí era un poco sentirnos como estrellas rurales, dijéramos, no eran unas estrellas rurales, allí en un pueblito que no hay casi habitantes, es una gozada grabar allí. Y lo que dice Pepe ha sido también muy lúdico, de estar más juntos nosotros, baños en las pozas ahí en el Prepirineo, que está genial, y sí, muy bien, vamos. Porque aquí en Zaragoza hay estudios muy buenos y todo, pero lo que queríamos era estar a gusto. Que eso se plasma después también, cuando estás grabando, claro, si estás grabando relajado, ¿no? Es otro fuimos rollo. Con Guillermo Mata, que ha tocado en... Bueno, ha sido el productor del disco. Había trabajado antes ya con los Catalíticos y nos gustaba mucho. Hay una relación con él afectiva grande y la verdad es que nos ha entendido, nos ha hecho las cosas más fáciles. Las bases están grabadas en directo, la batería, el bajo y la guitarra. Sí, eso, a la vez. Sí. Sin claqueta ni a base. Sí, bien. Eso sí que lo hemos hecho así, sin claqueta. Queríamos que sonara natural, pues. Y dentro de lo y está posible. Grabado eso, sí, sin claqueta, sin y lo que es el fondo de la canción, batería, bajo y la guitarra principal. Eso es todo un recording único y después aquí estuvimos grabando algunas cosas, arreglos, voces, eso lo dejamos ya un poco más tranquilo aquí. Y o sea, que contentos, ¿no? Con el por lo que os sí. ¿No? La expresión que os veo de cómo habláis del disco, yo por lo que he oído, bueno, el tema me encanta cómo sonaba, o sea, pero bastante contentos del resultado, ¿no? Sí, sí, luego ha masterizado Javi de Vacuum, también ha hecho un buen trabajo, bueno, estamos muy contentos. La gente que lo ha comprado, porque la verdad es que ya hemos vendido bastante por aquí, hemos dado bastante mal los amigos y eso, la gente le ha gustado. El disco en sí, todo en general. Sí, porque esto viene de disco, vamos a decirlo, ¿no? Va un disco con es un vinilo de 10 pulgadas. Vinilo azul. Vino azul, muy bonito, de estos que te dan ganas como de azul morder, nube. ¿No? Va con un CD dentro, con lo cual, pues, si... Para que no se queje. Eso, nadie. Y después, ¿qué más lleva? Unos recortables preciosos. Sí, que somos nosotros, que los ha dibujado Nines, que nos ha dibujado a todos, y iremos haciendo más trajes. para ir aumentando. Claro. Me parece muy bien, porque de momento aquí hay de astronauta. Sí. Muy bien. Uno de baturras que le estamos pidiendo a Nines. Nines, por favor... Andos unos trajes de baturra. Y ahora la pregunta del millón. Clifford Records lo ha editado. Esto es un sello de Almería. Sí. No es un sello de aquí al final. No. Porque me acuerdo que la última vez que estuvimos hablando de Bermud era rollo que a ver qué, si lo editamos nosotras, si sí, no. Sí, teníamos esa duda. La verdad es que nos ayudó muchísimo sacarlo con un sello, ¿no? Bueno, en principio, lo fundamental para mí es toda la intendencia. O sea que. que cuando eres músico o estás tocando o te apetece grabar, pues te quita muchísimo todo el tema de intendencias. Y luego también nos gustaba que trascendiera un poquito más. Y Clifford Records, la elección también fue un poco... A él le encantó lo que le mandamos, y a mí me gusta que desde el 2008 tiene 61 referencias en vinilo. Es un atrevimiento en estos momentos, desde el 2008, además que es una fecha de infausto recuerdo, ¿no? Es el inicio de la crisis. Sí. Entonces, es un tipo que ha editado 61 referencias. Me parece un valiente, y la verdad que nos ha tratado como reinas, porque ahí sí que como somos caprichosas, ¿verdad, Pepe? Que sí. Somos muy caprichosas. Ahí sí que no... La verdad es que no ha habido que discutir mucho. Vinilo de color, con CD dentro. Bueno, haremos un vinilo negro, tal. Buah. Claro. Le pasé el teléfono a Cristina y acabó haciendo... Ahora somos muy amigos, ¿eh? Sí. Sí, todo genial. Buah. Bien. Pues bueno, también es bueno, ¿no? O sea, que haya habido la facilidad, ¿no? Con esas dudas que había de cómo hacerlo, de editarlo. Sí. Yo creo que le hemos contagiado el entusiasmo, y después también yo creo que cuando a alguien le planteas bien un proyecto, pues al final yo creo que si está bien planteado es una cosa sensata, tampoco se nos ha ido a la cabeza, y al final es un objeto bonito, tiene canciones muy chulas, pero la manera de presentarlo a lo mejor apetece más adquirirlo como objeto, como un poco como un fetiche. Es una cosa completa, es gracioso de ver, es bonito, aunque queríamos hacer un objeto bonito que acogiera bien que a las canciones. Que la gente lo quiera tener. Que lo quiera tener, eso, que apetezca, que digas, guau, me lo llevo a casa, es que es una cosa que está chula, que está bien, y que viene alguien y lo saco. Mira qué cosa más chula han hecho esta gente de la nube. Hombre, y el recortable, hay que decirlo, que va a ser algo que cuando llegue a casa, que ya sabéis, va a ser lo primero que le voy a enseñar. Hombre, claro. Es algo que reseñas mucho, ¿no? Dices, mira qué vinilo azul. Ya he visto muchos, pero sí que, hostia, mira qué. Un recortable. Mira, recortable. Es que estamos en unas edades ya que hay que pensar ya en los hijos de los amigos. También es verdad. Qué bien pensado. Está todo pensado, nada está al azar. Pues a ver, y esto, este bicho rosa, lo presentáis este viernes 29 en la casa, en las armas con Lady Banana, una banda que a mí me encanta. Los estuve viendo en el Two Shots Festival, me encantó ese dúo. Es que yo iba a ir al Two Shots Festival y bueno, pues por circunstancias no pude ir, y mis dos amigos que sí que fueron me hablaron de ellas, y la verdad es que para esta presentación me apetecía hacer una mayoría femenina en el escenario, al igual que por ejemplo el Arrebato, que me encantó tocar con Las Penadas por la Ley, me encantaron esas mujeres, y me apetecía hacer una mayoría femenina, no por nada, sino porque a veces es, no sé, porque me apetecía, yo creo que lo venía ya... Porque no es lo habitual, ¿no? No, lo venía cavilando, ¿no?, de hace tiempo y me apetecía. Entonces, pues bueno, les dije a Las Bananas y enseguida les gustó la idea. Son unas chicas ahí súper jóvenes. Con muchas ganas, mucho talento también. Mucho talento, muchas ganas. Están en Londres ahora. Vienen de propio para el concierto. Ah, ¿sí? Sí, están haciendo busking, tocando en la calle. Son tremendas. Son buenísimas. Mucho coraje, unas mujeres jóvenes y con coraje. Y vamos, las admiro y las envidio también. Y me apetecía compartir escenario con ellas. Y ellas pues han estado encantadas. Y bueno, el viernes estaremos ahí en Las Armas. Claro, a ver, vamos a subir los datos. Van a ver también gente que van a venir a tocar con nosotros. Va a haber distintas colaboraciones. Sí. En el escenario van a pasar 6 chicas y 3 chicos. No lo digo eso. Pepe tiene contabilizado ya todo. 6 chicas y 3 chicos en el escenario. Quien quiera verlo, que vaya. Claro. El viernes 29. Las Armas, sobre las 10, ¿no? Imagino. Sí, a las 10 empezarán Las Bananas y después tocaremos nosotras. Y después vamos a pinchar también música de mujeres, también por lo mismo un poco, porque nos apetecía. No por nada, porque yo escucho absolutamente de todo, es obvio, es normal. Pero sí que ese día me apetecía poner música de mujeres, música o que canten chicas o que tengan una función preeminente en el grupo o que manden, ¿no? Que no pasa nada por mandar. Está muy bien. Cuando empezamos allá en el 92-93, empezamos tocando con grupos de Riot Girl cuando venían aquí a Zaragoza. Y tocábamos mucho con chicas así. En realidad es un poco nuestra fuente de inspiración para el grupo, es esa, ¿no? El movimiento primeros de los 90 de Riot Girls en California, que era una cosa, igual que había sido el punk años atrás, ¿no? Que era decir, que yo quiero subirme a un escenario y decir lo que me apetece, pues yo no quiero estar solamente de espectadora, yo quiero subir. ¿Y qué tengo que hacer para estar yo encima de un escenario? Y nada. Tocamos con Tribe 8... Las Sleep, claro, claro. Speedboy. Speedboy. Con Speedboy. Sí. Con, uh-huh. Bueno, Millón de Azcop no son de chicas también. Sí, hemos compartido uh-huh. escenario con. Sí, sí, la verdad es que sí, que os habéis relacionado siempre con distintas escenas, ¿no? Sí. Pues no deja de haber, ¿no? Sí. Evitando fronteras y prejuicios. Hemos ¿no? intentado eso siempre también, además de espacios distintos, gente diferente, intentar abarcar todo. Lo que pasa es que yo creo que antes teníamos las cabezas más cuadradas todos. Sí. Y afortunadamente ahora estamos todos más. Bueno, en realidad, todo el mundo puede ocupar todos los espacios. Hombre, ¿no? También hay, por ejemplo, en Zaragoza, yo creo que hay gente que, como nos ve con la nube, el bicho rosa. Y se cree, no sé, se cree que también hacemos muy baladitas, pero yo creo que algunos se sorprendería. Si no sí, tira. Seguro, hombre, es que si no, la verdad es que hoy en día no tienes excusa. Antes era rollo no controlas mucho, pero hoy en día con internet todo puedes saber cómo suena, qué pasos lleva cada banda, o sea que hoy en día no hay y en excusa. En directo aún es más suele ser más potente. Doy fe. Yo también doy fe. Oye, pues hablando directo y más potente, desearos lo mejor para este viernes. Que os lo paséis teta. Que también los siguientes conciertos, ¿tenéis algo más previsto así a la vista o todavía no? ¿Tenéis alguna cosita así? Bueno, Veratón, tenemos. Vamos a ir a Veratón, que hacen un festival como ese, tío. El Chupina Rock, eso es. Chupina Rock. Sí, es bueno, es que es una gente muy divertida que. Es un pueblo de Soria. Es un pueblo de Soria que debe haber como unos 20 habitantes. Y una vez al año montan un cacho festival con no sé cuántos grupos, yo qué sé, 6, 8 grupos. Y entonces, claro, todo el mundo tiene que ir de fuera porque en el pueblo se ve que no hay aforo bastante, claro. ¿No? Para eso. Y entonces, es un festival porque en realidad solo se toca un día, pero ya te hacen ir el viernes porque hay que hacer como una concentración, ¿no? Y claro, pues yo me imagino que en el catering habrá buen vino, habrá torreznos y bueno, será una fiesta, pues claro, un weekend allí tremendo. Así que en Veratón estaremos en julio. Tengo una cosa que aún no se lo he dicho ni a Cristina, pero no lo puedo decir, ya lo diré. Otra cosa que tengo en la cabeza. Pepe nos mete en cada lío. Una embolada del Pepe. Oye, pues de momento la fecha más cercana es este viernes, sí, que estáis presentando disco. Que la gente lo sepa. Encima con Lady Banana, una grandísima banda también. Va a estar chulo, va a ser una cosa divertida, pasarlo bien, de estar relajados y bueno, va a estar bien. Y poder adquirir también este souvenir fetichista, ¿no? Sí, es un souvenir, efectivamente. Souvenir fetichista de llamado Bicho Rosa. Pues oye, muchísimas gracias, Cristina, Pepe, por haber venido hoy. Escucharemos el tema. Muchas gracias, bichos. De Captain. No. Japanese. Es la primera emisora que nos ha hecho la entrevista, que sé. ¿Sí o no? Tengo primicia. Qué guay, ¿no? Con el disco, es verdad, no teníamos el disco aún, es cierto. Fue un placer. Qué bien, pues qué honorazo. Oye, mañana lo voy a colgar esta noche mismo ya, para que así ya no se me adelante nadie. Miles de descargas. En esta canción cantó con nosotros una chica que canta en japonés, que es del grupo Kokeshi. Este fue el tema que hicisteis en Plaza del Pilar, ¿no? Plaza del Pilar, sí. Eso es. Mira que bien, todos me sonarán. Este es nuevo, novísimo este tema. Bueno. Pues nada, vamos con Japanese. Y que vaya muy, muy, muy bien el viernes. Igualmente. Nos vemos el viernes. Un beso. Hasta luego. Make me. anuncio aquí que yo no voy a cumplir la ley. Que no se ponga nervioso, que no me preocupa la sanidad pública, que no me preocupa el sistema de pensiones, pensiones, pensiones, pensiones, pensiones, pensiones. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Pues bien, aquí seguimos en Radio Topo, en 101.8 de la FM. Esto es el Ciudad Podrida. Acabamos de tener a Cristina y a Pepe de La Nube, que van a estar este viernes presentando disco. Y cuando quedan 25 minutos, casi para llegar a las 9, la hora final del programa, pues vamos a ir con algunos clásicos, hoy en formato de cassette. ¿Qué nos trae nuestro amigo negro? Daros hablamos, danos 2 minutos y seguimos con ello. Bueno, pues así que ya vamos con ello. La verdad es que tener de fondo a Dilly tampoco no está mal. Así amenizamos un poquito y la verdad es que se nos pasan las horas más plácidamente. Pues sí. Decíamos que teníamos unas maquetas, a ver si aquí deja de hablar aquí el amigo y se centra ya. Venga, te toca. Teníamos unas maquetas preparadas. ¿Qué nos tenías, amigo, hoy aquí? Has desempolvado ahí en el... Pues sí, la verdad es que estaba ahí, como suelo hacer, pues estaba buscando y preparando el programa y dije, hostia, las maquetas, que las tengo ahí, cintas y cintas grabadas, regrabadas, estas son todas originales. Pero que las tengo ahí, digo, hostia, pues voy a mirar aquí a ver... Y he traído sobre todo pues mucho sonido noventero y mucho hardcore. Muy mucho bien. Hardcore y un poco de punk, todo así un... ¡Ay! Un poti, muy bien. Una remezclilla. Bien. Y vamos a empezar por una banda que la verdad es que no sacaron más que este trabajo y que encima eran colegas, pues entonces he dicho, hostia, pues vamos a empezar con estos, que son los Hartos, banda que formaron estudiantes de veterinaria que andaban por Zaragoza y que venían mucho, mucho, mucho por mi bar. Y la verdad es que sacaron este tema editado, o sea, este tema, esta maqueta editada por Mala Raza, de 8 temas, pues de hardcore punk, y que se llama Hard Tales. Que creo que en YouTube hay algo colgado por ahí. Sí, la verdad es que yo creo que es una banda que ha pasado muy, muy, muy desapercibida. Sí, sí, la verdad es que sí. Una pena. Pues la verdad es que sí, que es una pena, pero claro, nosotros pues nos cansamos de verlos aquí por el Pyramis y tal. La verdad es que eran súper divertidos en directo, eran súper divertidos porque tenían el tema que abre la maqueta, que estuve dudando en cuál poner, que era el de la rebelión de los hombres de cabeza de balón. Salía Chisco a cantar con medio balón de fútbol en la cabeza, hablando pues eso, de que es que parece que no ha pasado el tiempo. Esto es del año 95, han pasado 20 años y seguimos igual con el puto fútbol. Ya. Yeah. Y en fin, bueno, pues eso, una banda de colegas que tengo un montón de cariño y saludos, que no sé, andarán por ahí. Champi andaba por aquí metido también, que echaba una mano, estaba, andaban todos por de esa aquí. Cuadrilla, ¿no? De esta cuadrilla, tú ya sabes de quién te hablo. Sí. Y eso, vamos a escuchar el tema Nueva Enfermedad. La nueva enfermedad que es la estupidez. Era nueva, bueno, lleva siendo una enfermedad de hace años. Jodo. Unos cuantos años. Y ahora que acabamos de pasar las elecciones, ni te cuento. Más. Pues vamos con esta nueva enfermedad de Hartos, banda olvidada que recuperamos hoy aquí en el Senta Podrida. Venga, vamos a ello. Media humanidad, media humanidad, media, media, media humanidad. No se te ocurre nada con lo que poder decir. Hace mucho que agobia con tanta estupidez. Yo sé que es una velada que pueda acabar con esta nueva, nueva enfermedad. Nueva enfermedad, nueva enfermedad. La estupidez, esta nueva enfermedad. Organízate, infórmate y lucha, no te dejes llevar por la mala voluntad. Organízate, infórmate y lucha, que no te convenzan palabras estúpidas. Siempre hubo problemas, siempre los habrá. Son como las nubes que vienen y se van. No te quedes parada, ayúdame a soplar. Si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Organízate, infórmate y lucha, no te dejes llevar por la mala voluntad. Organízate, infórmate y lucha, que no te convengan palabras estúpidas. Muy noventero, sonido muy noventeros. Noventas total. Hoy vamos de noventas total, ¿sí? Pero sonaban bien, muy majos además, ya te digo, con estos, madre mía, aún me acuerdo de las que me he agarrado con esta gente y las resacas también las recuerdo también, que han sido gloriosas. Eso es bueno, y acordarse de las resacas es bueno, lo jodido es cuando no te acuerdas de ellas. Sí, generalmente me suelo acordar de las resacas. Ah, claro. Lo de antes pues tengo lagunas. Pues es que tampoco, igual te lo pasaste tan bien. ¿O sí? ¿O sí? Bueno. Seguimos con otra maqueta, también único trabajo de otra banda, pero esta vez nos vamos a Baleares, nos vamos a Palma de Mallorca. A las Illes. A las Illes Balears. Y una banda que se llama Síndrome de Estocolmo. Y la maqueta se llama Y los hechos forman parte de nuestras vidas, que es del año 97, que son 12 temas. Y eso pues fue el único, lo único que sacaron. La verdad es que yo, la primera vez que fui yo a Mallorca de vacaciones, antes de ir con los sapos de gira, pues ellos en el 95 por allá, y o después, una de las varias veces, porque aquí hace Coros Vladi de Drogas White, es amigo nuestro, y pues eso, iba a su casa de vacaciones y me la vi trincar por ahí, una de las visitas que hacía a Mallorca y demás. Y bueno, íbamos a escuchar el tema Policial. Bueno, aquí toca gente de otras bandas. Claro, también. Gente que, por ejemplo, el batería, era el último batería de que tocaba en Cerebros Exprimidos, que hasta estuvo tocando el error. Teníamos a Tony, guitarrista de Bad Taste, era uno de los cantantes. El guitarrista, no me saldrá el nombre, está por ahí, sí. Chami, el Chami era Chami tocaba en una banda de thrash metal de Asturias, porque es asturiano. Es asturiano, que se ha vuelto a Asturias. Claro, Santi, de Palma y... Santi, si no me equivoco, está en De Cráneo o en Aspira Infantil, una de estas dos bandas. Y bueno, está el Campanas también, que también está en Error, en Bad Taste. En... O sea, aquí... Chami, menudo elemento. Sí. Aquí se ha juntado, vamos, de todo. Lo mejor de cada casa, sí. Y la verdad es que en Barcelona sí que estuvieron tocando un par de veces en el Ateneo de Baicarca, en algún sitio más. Yo los he visto varias veces en directo, tanto en Mallorca como en Barna. Yo sé, seguro que me pillé la maqueta allí en Mallorca, seguro, de vacaciones, porque además iba a casa del Chami y compartía casa con familiar. Claro. Y seguro que me la traje de allí. Y he visto por internet que la sacaron la maqueta en tres colores. Sí. Y he estado haciendo ahí... Yo la tengo en azul. Esto es... Es que sale un comentario en internet que pone yo en azul y yo he estado por poner yo no lo sé. La tuya es lila. Morada. La tuya es morada, lila. Ah, sí. Pues qué guay, ¿eh? La mía es azul. Pues yo me alegro. Bueno, escuchamos a Síndrome de Estocolmo de Mallorca. Sí, Estat Policial. Pues así de 90 sonaban, claro. Sí, estamos muy noventeros. Estamos muy noventeros. Volviendo a... Oye, rejuveneciendo, ¿no? Un poquito, pero solo un poco. La verdad es que tampoco... esto, cuando lo has puesto, dices, hostia, hay años que hace que no escucho esta maqueta. Y mira que compartimos bastante... Sí, pues es... con gente de Síndrome de Estocolmo y con la banda. O sea, los he visto bastantes veces en directo, o sea... Pues lo que te digo, que te pones a rebuscar y dices, hostia, esto lo tengo que llevar. Y te pones a mirar y lo que me queda, que tengo ahí... cajas todavía por desempolvar, de decir, pero esto de que me la grababa porque no tienes un duro y estás ahí. Claro. Pero bueno, vamos a ir también, seguimos en los 90. Sí. Pero nos vamos a ir un poco más hacia el punk, un poco más punk, más básico. Porque vamos a poner una maqueta de una banda que se llama La Conjura de los Necios, que por si alguien no la conoce, la maqueta es del 95, pero esto es piorrea. Sí. Ni más ni menos. Cambiaron el nombre. Sacaron esta maqueta con 6 temas y bueno, pues le dieron de los temas, hay algunos de piorrea que los han arreglado un poco, que suenan diferente. Las letras también les dieron un pequeño giro y tal, pero luego el amigo Javi dijo, no, esto no, vamos a volver a lo de antes. Que es lo que se nos da bien. Que es lo que se nos da bien, lo que nos gusta. Pero la verdad es que está muy bien, ¿eh? Y los temas que tocan otra vez de Pío Real, la verdad es que a mí sí, me gustan. ¿Cuál está el vertedero y no sé cuál más? Ahí me parece que de los borrachera, seis. ¿No? Sí. Borrachera, el vertedero. El vertedero, son dos o tres temas, me parece que son la mitad de nuevos y la otra mitad tocan de Pío Real. Y bueno, pues es una maqueta del año 95 y vamos a escuchar el tema El Presidente, uno de. Fíjate tú qué cosas, ¿no? El presidente. El presidente. Que viene que ni al pelo. Venga, pues vamos con la conjura de los necios. Venga. Bueno, pues seguimos aquí en Zeta Pudiera en los últimos minutos del programa haciendo ese paseo por el punk de los 90 entre pues sí. Cintas de cachito, de cromo, ¿no? Cachitos de cinta y cromo, como de querían cromo decir. Y de cromo eso que sí, y de ferro, las cintas de hierro, las de cromo había, ¿no? BASF de 90. Las BASF. Las pues Fuji, sí. Las BASF. Inconfundible la voz de Javi Pío Real, ¿eh? Sí, hombre. La verdad es que tiene una manera de cantar bastante... bastante peculiar. Un grupo que me gustaba mucho, ¿eh? La canción de Yo fui punk durante un fin de semana. Temazo, y dos pedos mascados. Y dos pedos, pero la de Yo fui punk durante un fin de semana es que le pondría hasta nombres a alguno. ¿Sabes? Tú, hombre. Tú y tú. Pero bueno, en fin, sigamos. Vamos, nos vamos a quedar así un poco en el punk hardcore, pero nos vamos ya a una onda un poco más comprometida, más libertaria y un clasicazo donde los haya, que son los Puaj. Banda cenetera donde las haya. Banda cenetera, vamos. Esto típica. Es lo típico de lo típico, desde Pucela, allá por donde, aprovechando que pasa el Pisuerga, dijeron, pues vamos a hacer libreto más CD. Libreto más CD, que era de, me voy a escuchar la maqueta, me voy a escuchar, que esto salió en CD, yo lo tengo en, sí, en yo, maqueta. Yo lo tengo en CD. Que es del año 99, si no me equivoco, que es el quien pondrá fin a toda esta locura. Y eso, pues te lo ibas escuchando y te ibas leyendo. Pues, tres sí, hojas podías. De info y la letra. Otras tres o cuatro hojas de información y la letra. Otra, así, una detrás de otra. Y bueno, este es el segundo largo que hicieron, me parece. Este, pues sacaron el LP de antes, que era... El LP era, sí, sacaron una maqueta primera que era brutal, porque era un... Sí. Que esa la tengo yo también, que es un tipo que la cabeza es una taza de váter. Ah, sí. Y ponía Insano Hardcore Pucelano, que a mí sí. Es algo que me impactó y dije, trae para acá la cinta. Me la compré, después sacaron un single, que a mí me encanta el single. Y el primero fue el de Bienvenidos a las Delicias del Capitalismo, ese. Puede ser. Sí. Fue el primero que sacaron en vinilo, además. Sí. Y después, no sé, yo la verdad es que los tengo todos. Después el último incluso también está muy bien, que era así con una libretita sin espiral también, ¿no? Es que, bueno. Sí, sí, este lo sacaron con Fobia ya. Sí. Porque primero estuvieron con... Con Potencial Hardcore. Sí. Sí, me parece que sí o no, esto de Potencial, y antes estuvieron con Sunca Records o algo de eso. Estuvieron ahí un baile. Sí, de... Sunca fue el principio de todo. El primer disco, el single y el primer single. Y el single y el primer disco. Y después ya fue con todo, sí, con Potencial. Todo con Potencial. Hasta Potencial lo sacaron todo, sí, sí. Hasta que lo dejaron, sí. Y bueno. Pues vamos a poner el tema que da nombre al CD, a la casete, uh-huh. En este caso, que es ¿quién pondrá fin a toda esta locura? Ya vemos. Pues ya vemos. Presidente. Nuestro presidente. Y los españoles. Venga, vamos con Puag y todavía nos queda tiempo para alguna perlita más. Incendios de iglesias, 10. Atropellos y expulsiones de párrocos, 9. Robos y confiscaciones, 11. Derribos de cruces, 5. Muertos, 61. Desengañaos. Un país puede vivir en monarquía o en república, en sistema parlamentario o presidencialista, en sovietismo o en fascismo. Como únicamente no puede vivir, es en anarquía. Y España hoy, por desgracia, vive en anarquía. Bueno, bueno, bueno, qué montón de recuerdos aquí. Sí, sí, aquí estábamos escuchando cascando todo esto, joder. Puah, estábamos también, aquí hablando el amigo Malas Vibras y yo. El Malas Vibras. El Malas Vibras. Es que ya te vas a quedar con eso. Sí. Descarado. Y la verdad es que sí, que hoy es un de estos días que dices, madre mía. Y si hubiera yo desempolvando y escuchando todo esto, a ver qué pongo, madre. Y hay algunas que, si otras veces te dan ganas de poner el CD entero, ahora también dan ganas también. Uh-huh. Pero bueno, vamos a seguir. Venga, con más. Seguimos con lo último, pues estamos ya lo en último, hora y se sí. nos va de madre. Se nos va de madre. O seguimos con Puncarrismo, con una banda que se llama Los Milicianos, de Madrid. Seguimos por ahí, por Castilla, que sacaron en el año 97 con 5 temas, que editó Potencial Hardcore, pues y una banda que estaba formada por gente de Andanada 7 y de Boicot. Hostia. Ahí es nada. Y eso, que dejaron sus bandas por motivos X, que no lo sé, ni me importan, y formaron Los Milicianos y sacaron esta primera maqueta y luego sacaron 3 discos más, que eran el volumen 1, el volumen 2 y el volumen 3. Todo ya, complicado. ¿Cuál es el orden? Volumen 3, que acaba a 2 puntos. ¿Quién es el salvaje? Ahí acabó la historia. Y hasta que no haya respuesta. Y eso. Y pues eso, un sonido punk típico de Madrid y que vamos a escuchar el tema Manual del Miliciano. Pues con este Manual del Miliciano, de Los Milicianos, nos despedimos aquí de Suta Pudía hasta la semana que viene, de 7 a 9 otra vez aquí en Radio Topo, que tenemos algún invitado especial también, que hablaremos del Tattoo Circus y tal, la semana que viene. Ay, qué bien, qué bien. Ya sea más te he invitado, mola. Sí. Que es de mi cuerda, no es mala vibra este. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Todo lo que está bien visto para mí es inmoral.